Alberto y Algano, porque a las dos tenemos que terminar, ¿no? Más o menos, bien. Más o menos. Unas cuestiones prácticas para ir cerrando todo lo que hemos estado hablando el fin de semana, que tienen que ver con el discipulado. Discipulado sí, pero ¿a quién discipulas si no ganas a nadie? Que es lo que está, nos recordó muy bien recordado John. Es decir, la máquina, por decirlo de una manera, si hay una máquina de hacer discípulos, el producto que tiene que entrar son los nuevos convertidos. Entonces, el enfoque número uno es la salvación y que otras personas se conviertan. Es decir, hay que ganar a gente que tú puedas discipular. Esto es esencial en ese aspecto. ¿Y cómo se hace el discipulado? Nosotros tenemos una manera muy sencillita de hacer discípulos. Ya sabéis, el discípulo tiene que hacer dos cosas. Una es amar a Dios y otra amar al prójimo. Y tercera cosa que tiene que hacer el discípulo, hacer discípulos. Los tres mandamientos: amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, ve y haz discípulos. Esas tres cosas es la maquinaria de hacer discípulos. Enseñas a personas a amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. ¿Y entonces cómo se hace el proceso de discipulado? Pues por un proceso muy sencillito de cinco pasos. Entonces, ven acá, Pipe. Entonces, ahora yo voy a discipular a Pipe. Entonces, la forma muy práctica es... Ahora, yo voy a hacer algo, voy a orar, voy a predicar, voy a servir a un necesitado, voy... lo que fuese. Y tú observas, ¿vale? Entonces yo lo hago, entonces voy a ayudar aquí a David y yo voy a ayudar, lo que fuese, o le voy a enseñar. Tú observas. Segundo, entonces yo lo hago, tú observas. Segundo, yo lo hago, tú me ayudas. Entonces en el proceso, vete para acá, si me ayudas ahí mejor no me ayudas. Entonces, él me ayuda. Tercero, ahora lo hace él y yo le ayudo. Cuarto, lo hace él y yo observo. ¿Vale? Quinto, lo hace él y otro observa. No sé si captáis. Yo lo hago, él observa. Yo lo hago, él me ayuda. Él lo hace, yo le ayudo. Él lo hace, yo observo, estoy dando un paso hacia atrás. Y ya se empieza la rueda nuevamente, donde él lo hace y otro observa, tú. Eres el que observas, porque es a ti a quien te hemos ayudado, eres, te hemos enseñado a orar, lo que sea, cualquiera, social, amar a Dios o amar al prójimo. En esas dos áreas, de amar a Dios o amar al prójimo. Él lo hace, tú observas. Él lo haría, tú le ayudarías. Él lo haría, tú le ayudas. Él lo hace, tú observas. Él lo hace, él observa. Entonces, simple, es muy simple. No te líes con cosas complicadas. Es sencillísimo. Donde una persona integra en ese proceso, en esos cinco puntos, donde se integra, o cómo, a ver cómo lo digo, ¿cómo sabes si realmente una persona ha integrado la enseñanza que debe recibir con respecto al discipulado? Por ejemplo, ¿cómo sabes que una persona a la cual tú estás discipulando realmente ha integrado la vida de oración? Cuando él observa cómo tú oras, cuando ora contigo y te ayuda a orar por alguna circunstancia, cuando él empieza a orar por otra circunstancia y tú le ayudas, cuando él empieza a orar por una lucha o una batalla espiritual que tiene y tú observas cómo lo hace, o cuando él está enseñando a otro a orar. No, en nuestra forma de entender el discipulado, no se integra ninguna enseñanza hasta que esa persona empieza a enseñar a otro. Es decir, mientras Pipe no enseña a otro a orar, para mí Pipe no sabe orar. No lo ha integrado. Porque es un tesoro que se lo queda él. El momento que él empieza a integrárselo a otro, entra en un proceso, es decir, cuando lo entrega a otro, entra en un proceso de integrar esa enseñanza en él. Entonces, esto es muy práctico, es muy sencillo. Hay que hacer fácil lo que siempre se nos ha dicho: ¡ay, hacer discípulos, qué complicado debe ser! Nada, para nada complicado. El Evangelio es teología para pescadores. Nada complicado, es muy sencillo. Transmitir vida, viviendo, transmitiendo vida, ¿verdad? transmitiendo vida. Pues un discipulado es la transmisión de vida. Y aunque tenemos un seminario en la iglesia, y tenemos un plan de formación bíblico, tenemos todo eso lo que quieras, pero el discipulado es la transmisión de vida. Y esa es la clave. Hebreos 13 dice así, Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, y ahora explica lo que es el sacrificio de alabanza. Es decir, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿quién confiesa el nombre de Cristo? ¿Cuál es el que tú, cuando tú haces una... Nosotros cada domingo hacemos un llamamiento a la conversión. Cada domingo, cada... aunque no haya invitados, aunque aparentemente todos seamos creyentes, yo no me fío. No es por fe, es por no fiar. Porque a lo mejor hubo un invitado que vino hace dos semanas y volvió ahora. Entonces dices, ¿quién viene hoy de... ¿quién está aquí por primera vez? Y no levanta la mano, pero es como si estuviera por primera vez en la segunda vez. Y cada domingo hay gente que se entrega. Cuando una de esas personas, cuando te entregas a Cristo, es cuando confiesas su nombre. Dice, ese sacrificio, Dios se agrada. Entonces, ¿qué es lo que más agrada a Dios? Gente que confiesa su nombre. ¿Quién confiesa tu nombre? ¿Tú, que llevas 20 años creyente? Es gente que nunca había escuchado de Jesucristo y ahora escucha de Jesús. Entonces dice que confiesa su nombre. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, aquí está, el prójimo, amar a Dios, amar al prójimo, la obra social, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, de la gente que se convierte, y del sacrificio de la iglesia de hacer el bien, dice, se agrada Dios. ¿Cuántos de aquí quieren agradar a Dios? Pues entonces, haz el bien y predica el Evangelio. Eso es la vida cristiana. Déjate de complicar. Porque no hay más. Esto es la vida cristiana. Entonces imagínate una dinámica y una rueda que empieza a funcionar donde todo el mundo está haciendo un sacrificio. ¿Cuál es? Hacer el bien y predicar el Evangelio para que haya gente que confiese su nombre, porque eso le agrada a Dios. Entonces cuando uno entra y hace sencillo lo que aparentemente era complicado, empieza una dinámica de conversiones y la gente se empieza a convertir. Hay un punto de masa crítica donde la iglesia empieza a crecer y ya es imparable. Está en torno a 120 miembros nacidos de nuevo de verdad. No 120 ocupantes de espacio. Hay veces que la gente dice, había muchas almas en el culto. Yo, ay, ¿no había cuerpos entonces? Porque mi misa suele ser al revés. Hay cuerpos, pero el alma sabe Dios dónde está. El alma está mejor pensando en cuando salga de aquí, yo qué sé. Suele haber cuerpos, porque a veces las almas están ausentes, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso de las almas a mí siempre me tajo. Fijaros, ¿y cómo funciona esto? Muy sencillito, me encanta el folletito este que has entregado. Sabes que lo de las, el corazón tal es una campaña mundial. Hay una campaña en este momento mundial, el día 20, el último domingo de mayo de cada año, es el Día Mundial de Evangelización, donde todo, se anima a todas las iglesias del mundo entonces a evangelizar con el corazón, con la división, con la suma y con la interrogación. Incluso, no sé, ¿no tenéis las pulseritas? Entonces la campaña no más. Hay unas pulseritas de silicona donde las llevas puestas y la gente, ¿y esa pulserita qué es? Ah, pues mira, esto significa, y ya, directo. Y si no, yo os consigo folletos para ese día, miles, para que con ese un folleto muy sencillo. Pero se está evangelizando constantemente. Yo, y ahora vamos a ver, aunque yo creo que hay que evangelizar a través de el hacer el bien, yo no me callo. Yo, es decir, aunque el proceso es bendigo, dos, establezco una relación, es decir, intencional. El fin de la relación es que la gente conozca a Cristo. El fin de la relación es hacer amigos. Bien, que voy a hacer un amigo, pero para que se salve. Si al final por predicarme se pierde la amistad, pues se pierde la amistad. Pero el fin es que esa persona conozca a Cristo. En esa relación, como bien lo recordaba John, esa persona abre el corazón en alguna situación y yo ministro esa necesidad como el Espíritu Santo, con el, me encantó eso que dijiste, el poder que tenemos para la transformación. Y finalmente, el reino de los cielos se ha acercado. El último que haces en ese aspecto es predicar. Pero predicas, pero hablas. No solo, no que vean por lo que yo hago. Y que, pero es que la fe viene por el oír. Entonces tiene que oír la predicación del Evangelio. Esto es importante. Simplemente para dejaros un texto, acordaos en Juan, en el Evangelio de Juan, estos son como apuntes sueltos antes de pasar lo que quiero compartir. En el Evangelio de Juan, el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, es uno de los dos que se habían unido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés se convierte, ¿y qué es lo primero que hace? Va junto a su hermano y le trajo a Jesús. Antes él llama a Andrés, Jesús llama a Andrés y dice: ven y ve. Ven y ve. V y V. Ven y ve, que eso es un eslogan también muy evangelístico. Ven y ve. Ven y ve lo que tengo. Entonces Andrés se convierte, ¿y qué hace Andrés? Lleva a Pedro. Al día siguiente, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, fijaros el proceso, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¡Wow! Ya evangelizaba igual que Jesús. Ya él se convierte y usa las mismas palabras que Jesús: ven y ve. Si yo no tengo una gran estructura teológica, y el pueblo de Dios al principio no tenía una gran estructura teológica, pero tenían fe y tenían algo. Yo he encontrado a Cristo. ¿Qué es venir y ver? ¿Qué es venir y ver? Entonces, ese es un proceso, y por eso me encanta eso que vais a hacer ahora de estudiar el Evangelio de Juan, porque a mí es mi Evangelio preferido. No por nada en especial, pero es un evangelio donde se describen encuentros con Jesús constantemente. Entonces aquí son los encuentros de los discípulos con Jesús, después Nicodemo se encuentra con Jesús, la mujer samaritana se encuentra con Jesús, después el paralítico se encuentra con Jesús, después la familia de Jesús se encuentra con Jesús también, la mujer adúltera se encuentra con Jesús, y en fin, todos son de gente que tiene encuentros personales con Jesús. Por eso es tan fácil de leer para un no creyente, porque vas a tener un encuentro. Entonces, ¿cómo reacciona todo el Evangelio? Es gente que se encuentra con Jesús, y en esa interacción con Jesús hay una serie de resultados. Entonces, lo importante entonces es evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Fijaros en esta primera diapositiva. Esto es, ayer me acordé con una conversación de una cosa llamada la escala de Engel. La primera diapositiva, me la pones ahí. ¡Qué bonito! La tenía en el pendrive y no lo sabía. Cuando la vi me di una alegría. ¿Qué es la escala de Engel? La escala de Engel es una escala que este Jean Engel, que es un tipo impresionante, si podéis ver de él, es un analista y un estratega de la iglesia y de liderazgo. Él habla de que... Él habla de una escala donde sitúa a la persona que rechaza la idea de un ser supremo allá arriba, en el menos 10, ¿no? Aunque bueno, voy a ser hacia abajo, pero allá arriba en el menos 10. Y va poniendo diferentes niveles de conciencia, ninguna conciencia de un ser... conciencia no, sería conciencia. O conciencia de un ser supremo 8, el 7, menos 7, conocimiento inicial del Evangelio, el 6, conocimiento de las cosas fundamentales del Evangelio, comprensión de las implicaciones del Evangelio. Vas así hasta que el 0 es nueva creación de Cristo, el menos 1 sería arrepentimiento y fe en Cristo, decisión actual. ¿Veis ese experimento? Entonces dice Engel, dice... Siempre que evangelizas, no te equivocas. Sí, o mejor dicho, siempre que evangelizas, estás obteniendo un fruto, aunque pienses que no. Porque a lo mejor una persona que no cree en nada, de repente va por una calle, escucha que alguien da un testimonio y pensamos que no tuvimos fruto. A saber. ¿Qué tienes que quedó sin fruto todo lo que habéis hecho estos años? Lo que pasa es que no recogimos el fruto que nosotros deseábamos. Pero hoy Dios recogió el fruto que Él deseaba. Porque a lo mejor pasó gente por allí que estaba a menos 10 y bajó a menos 8. Dijo, bueno, no crea nada, pero esta gente dice, es posible que. Es posible que haya algo. Y se fue donde acercaste en la escala de Engel, lo estás acercando al cero. Entonces Él estima por estudios que hizo en las iglesias en Estados Unidos, que una persona antes de convertirse tuvo previamente 5 encuentros, 5 toques, 5 impactos, como quieras decir, en el Evangelio donde se le movió la escala de él. Entonces tú puedes que vayas en un autobús y le des a alguien tu testimonio y va, no se convirtió, no valió para nada. ¿Cómo no vale para nada? Pasó de conocimiento de las cosas fundamentales del Evangelio a una actitud positiva hacia el Evangelio. Lo dejaste en menos 4. Entonces, se fue de hablar contigo y quedó en menos 4. Mañana hay otra persona, un compañero del trabajo, o alguien que viene y ora por él, o pasa algo, y se convierte. Y dice, ah, qué bien, es fruto de mi trabajo. No, es fruto de toda una serie de interacciones donde Dios fue tratando con esa persona. Por eso, nunca te equivocas cuando predicas el Evangelio y puedes estar satisfecho de que has hecho algo correcto. Por eso, atrévete a predicar al mayor ateo. Atrévete a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Atrévete, ¿por qué? Porque lo estás moviendo en la escala de Dios. ¿Vale? Aunque no recojamos el fruto, otro vendrá en un momento dado que haga ¡fum! Y recojas el fruto. Pero tú lo moviste, ¿me estoy explicando? Sí. Claro, el problema de la escala de Engel es que igual que va hacia abajo, puede ir hacia arriba. Porque de repente se encuentra con un cristiano, le va el testimonio, que le hace una jugada, que es un compañero de trabajo y lo vende, y pasó de tener un reconocimiento por una persona y decir, esta gente son todos iguales, y ¡cha! Y se lanza hacia el menos 10. Entonces, estos son unos sinvergüenzas. El mal testimonio también lo mueve en forma negativa. Y hay una forma de moverlo de menos 10 a 0 instantáneamente. Es decir, o de menos 10 a 1, a menos 1, arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Cuál es esa forma? A través de un milagro. Entonces está un ateo que no cree en nada, pero su hijo se está muriendo. Recuerdo una vez una familia que, si no eran ateas, estaban en el menos 8. Sí, hay algo. Pero claro, su hijo de repente, bueno, una niña, aparece con un bulto y tiene que entrar al quirófano. Lo cogen y dicen, no, le apareció un bulto gigantesco. Tiene que entrar al quirófano. Urgente. Entonces entra al quirófano, ¿podemos hablar por él antes de entrar? Sí, sí, bueno, sí, claro, en aquel momento ni ateísmo ni nada. Pues, porque no se sabía lo que era, tenía que abrir, tenía que tal. Oramos por el niño, en el proceso de la sala de espera de quirófano, el bulto le desaparece. Los médicos, no sabemos qué pasó. No hubo que operar. Toda la familia vino a Cristo. Toda. Claro, esto no sucede todos los días. Podría contar mil y una historia de milagros, de impactos, tal, y también historias de fracasos. Aparentes. Porque, me acuerdo una vez que una mujer, mi cuñado Pablo, recién convertido, estaba con un fuego, lo va a predicar a una señora que vivía enfrente y dice, ay Pablito, dime, ¿cómo es eso? Porque le había estado las drogas, el cambio fue muy radical cuando él se convierte. ¿Qué fue lo que te pasó? Entonces él era enseguida dijo, porque la Virgen eso es idolatría, porque no sé qué era. Venía de un centro de rehabilitación, venía ahí con un lavado cerebro terrible, bueno, en fin, entonces venía. Entonces, porque bla, bla, bla, predica. Como él sabía, le predica. Le predica hoy. Mañana, es decir, al día siguiente, la señora se ahorca y se suicida. Es impresionante. El impacto que recibe mi cuñado, ya os podéis imaginar. Es decir, ¿cómo es posible que yo le predicase y al día siguiente se suicida? Es decir, Dios está abriendo una puerta de oportunidad. Entonces, voy a orar por ella. Va a resucitar. Vamos a orar porque resucita. Entonces allí se va enfrente, se lleva a mi cuñado Fernando. Tú no sabías esa historia. Entonces se va a orar por la muerte. Allí estaba el juez levantando el cadáver, el fiscal, bueno, estaban los médicos, el forense. Bueno, allí estaba todo el tema, porque hay que hacer un levantamiento del cadáver. Eso es un tema judicial cuando alguien se suicida. Y fueron a orar por ella. Y oraron por la muerte. ¿Os cuento qué pasó? Bueno, el año que viene si me vuelves a invitar. Pues que no resucitó. No resucitó. Un año después, la hija de esa señora que estaba presente en esa escena, simplemente estaba como observadora, va a hablar con mi suegra, vivía en Barcelona, viene a hablar con mi suegra y dice, quiero que me hables de vuestra fe. porque no he dejado de pensar nunca en qué clase de fe tienen tus hijos, qué clase de fe tenéis para llegar a creer que mi madre realmente podía resucitar. ¿Cómo es posible que creáis en eso? Entonces, el impacto de la fe de ellos la bajó al punto de poder tener una actitud positiva al Evangelio, y allí se entrega al Señor. Y se congrega en una iglesia allá en Barcelona. ¿Qué quiere decirte? Que lo que nosotros pensamos que no es fruto, Dios lo puede usar de otra manera. Por eso, yo he hecho cientos, un día contamos, pasamos de 1,000, no se ha olvidado de contar, más de 1,000 actos evangelísticos en las calles. Más de 1,000. Y seguimos haciéndolo cada verano. Porque yo no sé qué es lo que Dios puede estar haciendo o no haciendo. Y a abrir cosas más también, como vamos a ver ahora. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Obra social y transformación de la comunidad. Me pedía John que pudiese hablar un poquito de nuestro trabajo social y cómo hacemos el hacer el bien, como decíamos Hebreos 15, 13, 16, el hacer el bien y la ayuda mutua, no nos olvidemos. Avanzamos. Nosotros trabajamos con una serie de premisas para hacer la obra social, que también es nuestra evangelización. Hay una serie de premisas que, bueno, básicamente el mundo está hecho polvo y la iglesia no tiene la respuesta. Vale, esta es nuestra premisa. La iglesia no tiene la respuesta, la iglesia es la respuesta. Entonces no es un asunto de que yo ofrezco algo que tengo, yo ofrezco algo que soy. Que me parece que es un matiz pequeñito, pero importantísimo. Entonces la iglesia no tiene la respuesta, sino que la iglesia es la respuesta. ¿Avanzas? ¿Pasamos? Y evidentemente la salvación espiritual para nosotros es más importante que cualquier otro tipo de restauración, pero no negamos la restauración física, social, y esto es importante. Y acción social es el efecto que debemos de tener en la sociedad como agentes del reino. Es decir, hablar de liberación sin el libertador y hablar de paz sin el príncipe de paz es ofrecer siempre algo subcristiano. Porque de liberación y de paz y de todas esas cosas, ya habla la Cruz Roja, habla un montón de entidades. Si yo como iglesia caigo en la trampa de hacer eso sin Cristo, entonces mejor que lo hagan los que ya lo están haciendo. Yo tengo algo que ofrecer que ni las mejores entidades sociales tienen, que es a Cristo. Entonces, sí hacemos obra social, pero integrada con el Evangelio. Avanzamos. Bueno, evidentemente nos adaptamos al contexto de cada uno. Nosotros, las acciones de compasión no requieren una respuesta espiritual positiva. Es decir, Jesús ganó a 10 leprosos aunque solo uno regresó a él, o bueno, dos según el Evangelio. Es decir, y esto es importante, lo hago porque tengo que hacerlo. Isaías dice que nuestra justicia va delante de nosotros y la gloria de Dios será nuestra retaguardia. Es decir, que mi justicia, dice la palabra de Dios, si tu justicia no fuera mayor que la de los fariseos, mi forma de actuar y mi justicia, si no es mayor que la del ayuntamiento, si no es mayor que la de la Cruz Roja, apague, vámonos. Es distinta. Entonces yo no necesito justificar por qué hago el bien. No necesito justificar mi acción social. Está dentro del total propósito de Dios, de absoluto, de amar a Dios y amar al prójimo y hacer discípulos. Esas tres cosas, amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ama a Dios y al prójimo. ¿Vale? Yo que sea estas cositas sencillas. Y Jesús se movió por compasión, no por pena. Bueno, avanzamos. Esto es muy importante, no somos siervos de la necesidad, somos siervos de Dios. Es decir, yo no sirvo a la necesidad, yo no soy siervo de la necesidad. La iglesia, el plan de la iglesia, el propósito de la iglesia no la define la necesidad, la define Dios. Y eso es un paquete que ya nos vino dado, yo no lo puedo cambiar. Eso está definido por Dios. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no está llamada a resolver todas las necesidades que tiene alrededor. Está llamada a aquellas cosas a las que Dios le llame. Luego estamos en una cosa, y en Santander estamos en otra, y en Bilbao en otra, y en Barcelona en otra. Pero no somos siervos de la necesidad. Vale, avanzamos. Avanzamos. ¿Ves ahí? Vete para atrás, por favor. La iglesia local, punto 3, debe ser una estructura de credibilidad. Eso lo explicaba ayer, ¿os acordáis de eso, no? Avanzamos. Después, en una sociedad herida y fragmentada, la vida de comunidad es un mensaje en sí mismo. Es decir, esto es muy importante, y yo lo comentaba ayer también. Para nosotros, la mejor respuesta que podamos ofrecer somos nosotros mismos, somos la respuesta. Nuestra vida de comunidad es una contracultura. Entonces, somos contraculturales. Y este concepto hay que volverlo a rescatar. Somos una contracultura y donde somos una comunidad de contraste. Apocalipsis se termina diciendo que la sociedad se polariza. Entonces, en los últimos versículos de Apocalipsis dice que el malvado va a ser más malvado, que el malo va a ser más malo, por lo tanto el santo debe santificarse más todavía y el bueno debe ser más bueno todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una radicalización, hay un contraste, ¿verdad? Y en estos sillones negros, algunos destacáis más que otros. Que tiene una camiseta blanca se le ve mucho más que otro que tiene una camiseta oscura. El contraste. Y nuestras comunidades deben ser comunidades de contraste. Cómo actuamos frente al necesitado y cómo acompañamos a las personas que son excluidos y desheredados sociales. Bueno, la apologética de la iglesia son las vidas transformadas. De eso hablé ayer también. Avanzamos. Esto lo explicaré, bueno, en fin. Bueno, dice, la medida de éxito de la iglesia no reside en el número de creyentes que se congregan, no reside en el número de paquetitos de... ¿qué? Claro. La levadura, paquetitos de levadura. La levadura tiene sentido en tanto en cuanto está, ¿qué? En contacto con la harina. Es decir, es un asunto de influencia. Una iglesia exitosa es aquella que está, su gente está mezclándose con el mundo, ¿vale? Y con la harina. Avanzamos. Estas son premisas que nosotros entendemos que una obra social hecha sin un fundamento teológico es ruinoso. Cuando llega la crisis, ¡ah, lo dejo de hacer! Porque no hay sustento, no hay valores. No. El fundamento teológico es absolutamente necesario para entender que Dios nos llamó a lo que nos llamó y por qué lo hacemos, ¿vale? Entonces, la falta de recursos no exime a la iglesia local de servir a la comunidad donde ha sido colocada. Es decir, no vale el de que no tengo, lo decíamos ayer también. No es lo que no tienes lo que paraliza la obra, es lo que tienes y no pones y no das, no pones en manos de Dios. ¿De acuerdo? Acordad lo que dice la palabra de Dios. Dios es un matemático nefasto, porque todos sabemos que cuando multiplicas algo por cero, ¿cuánto da? Sin embargo, dice, yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo? Dios multiplica por cero y le da. Así que cuando a mí alguien me viene, ¿cómo estás? Estoy en mínimos. Digo, sí, pues estás en abundancia, tío. Porque si tuvieras en cero, Dios lo multiplicará. Pero si tienes algo, Dios eso lo va a explotar. Y cuando y que no me vale la excusa de somos una iglesia pequeña, somos un grupo pequeño, ¿qué es lo que tienes? Y ahora hablaremos de eso. Bueno, en fin, vemos aquí algunos ejemplos del niño y los cinco panes y los dos peces y todo lo que eso se pasó, ¿no? Avanzamos. Ah, esto es muy interesante porque una cosa, debemos tomar la postura de servicio y sacrificio. Sin sacrificio no se llega a nada, no hay conquista sin sacrificio. La palabra sacrificio ya no está de moda. Pero sin sacrificio, y lo haríamos antes, el sacrificio de lo que Dios agrada tiene que ver con gente que confiesa su nombre y con una iglesia que ayuda a los a hacer bien. Y ese sacrificio implica un coste, una renuncia, implica un dolor, implica tener que dejar cosas que te gustaban más para cosas que... Claro que sí. Ahora, si la iglesia no está dispuesta a sacrificarse, mejor que se dedique a plantar patatas o a otra cosa, pero no a evangelizar. Si no estás dispuesto a sacrificarte, dedícate a otras cosas. Aquí hace falta gente que se niegue a sí mismo, que niegue ciertas cosas, porque hay un objetivo mayor. Se niega muchas cosas porque, como decíamos ayer, encontró un tesoro en ese campo. ¿Verdad? Solo hay que ver. Dice la Biblia, el barbecho, el pobre, hay mucho pan. ¿Quién daba un duro por los yonkis de este país en los años 80? Nadie. Eran seres prescindibles. Y de repente, donde nadie daba nada, hubo dos o tres hombres que vieron un tesoro increíble. Y entonces nace Remar, y nace Betel, y nace Reto, Y el sacrificio que les costó fue muy alto, pero mirad dónde están. Han impactado miles y miles de vidas y están 70, 80 países del mundo. Cuando en ese barbecho del pobre, eso que todo el mundo menospreciaba, ellos vieron pan. Ellos dijeron, aquí hay una oportunidad. Entonces esta es la clave, ¿no? Avanzamos. Esto es lo que os enseñé. Lucas 10, bendecir, establecer el vínculo, la relación horizontal, reforzamos lo positivo, bueno, en fin, ministramos la necesidad y predicamos. Y avanzamos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero parar aquí porque yo quería llegar aquí. De una forma muy práctica. Porque a veces me han preguntado, y esto es la primera vez que voy a, la segunda vez que voy a enseñar esto. Me han preguntado muchas veces, bueno, pero ¿cómo lo hacéis? Y yo me partí la cabeza, ¿cómo hacemos para que un grupo pequeño? Entonces me di cuenta de lo siguiente. Analizando iglesias y grupos que decayeron, declinaron en su llamamiento y se desnortaron en la visión a la cual Dios les había dado, me di cuenta de tres cosas muy sencillas. La primera es, y para analizar, le pregunto a veces al pastor, al líder o al equipo de líderes, ¿cuál es tu pasión? Es decir, no me respondas. Es decir, yo cogía a John y dije, ¿cuál es tu pasión? ¿Por qué te llamó Dios al ministerio? Porque de repente hay gente que yo encuentro, no hace falta que me contestes, es retórica. Entonces, encuentro que hay gente que fue llamada al ministerio con una pasión por lo, yo qué sé, trabajar con los jóvenes o trabajar con lo social. Y entonces entran en el ministerio y será su pasión y quieren empezar el ministerio para alcanzar ese grupo, pero de repente las dinámicas de la vida eclesiástica, predicar, reunión de oración, ahora consejería, ahora no sé qué, ahora reuniones con el equipo de liderazgo, y entonces de repente piensan que su pasión tiene que ver con esas cosas y esas dinámicas. Y entonces la pasión mengua porque entran en un mundo de, digamos, de organización eclesiástica. Y tú encuentras que el líder apaga su pasión y esa iglesia se desorienta. Mejor dicho, se desenfoca. Porque el problema mayor que yo he visto en el liderazgo actualmente no es un asunto de pecado, es un asunto de desenfoque. Es como que pierdes el foco de lo que Dios te dio. Entonces la cuestión es, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión como líder? O si quieres, ¿cuál es vuestra pasión como iglesia o como grupo pequeño o célula? Es decir, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? Segundo, ¿en qué eres bueno? Porque hay gente que es buena para cosas impresionantes, pero tiene, otra vez el desenfoque, es buena con los niños, es bueno con, hace un trabajo increíble con niños, pero están desenfocados, están dedicándose a repartir alimentos. ¿Qué hacen repartiendo alimentos? No, es que como todo el mundo lo hace, es decir, ¿en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? Es decir, ¿cuál es tu fortaleza? Porque mucha gente invierte toda su vida a intentar elevar el nivel de su debilidad. Soy malo en esto, voy a invertir formación, dedicación, porque yo era malo, pero ahora que he invertido estos 5 años de formación, ya soy mediocre. Claro, porque nunca vas a pasar de la mediocridad, porque no eres bueno en eso. Es como si yo me quiero poner a tocar el piano. Ay, yo si le doy, insisto, pues tocar el piano. ¿Pero a qué nivel de piano voy a tocar? Yo sé que soy bueno yo. Eso es clave. ¿Cuál es la fortaleza tuya? Y deja de invertir en recuperar, o deja de invertir en elevar tu debilidad e invierte en potenciar tu fortaleza. ¿Verdad? Porque todo lo que tienes, el Espíritu Santo lo multiplica por 5. Pero si tú eres un, yo qué sé, pues eso, un músico en un instrumento, en guitarra, das nivel 1, estudias mucho, mucho, mucho, puedes llegar a 5. El Espíritu Santo viene y lo multiplica 5 por 5, 25. Llegarás a un nivel de 25. Pero si el piano ya eres 10 y trabajas, fíjate, aunque no trabajes nada, 10 por 5, 50. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Invierte en tu fortaleza. Entonces, ¿cuál es la fortaleza de esta iglesia? ¿Cuál es la fortaleza de esencia? Porque la fortaleza es absolutamente saber, tiene que eres bueno, para qué sois buenos, para qué eres bueno tú, para qué eres bueno como persona, en qué eres bueno, tío. Y que todos los demás dicen, eres bueno. Yo a mí me encanta predicar. Yo disfruto, yo soy como un niño con zapatos nuevos. Pero si la gente me dijera, tío, es que eres insufrible. Es un castigo. Y bueno, voy los días que os tengo que disciplinar. Entonces, llamemos a Marcos Zapata. A mí, si algo me pasara con Dios, ¿os acordáis cuando Jesús le dice a la higuera? Dice, ay, la higuera que maldijiste, ¿la maldijo? ¿Una maldición? ¿Te maldigo? No. Simplemente dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Si a mí alguien me... Si alguna vez el Señor, por causa de mi desobediencia, me dice, nunca más sea nadie edificado con tu predicación. ¡Wow, tío! Me sacó. Nunca nadie más sea bendecido con eso que tú eres bueno. Te secas como se secó esa higuera. ¿Qué quiere decir? Que el don que tú tienes, en lo que eres fuerte, tienes que tenerlo muy claro. Y la iglesia, por muy pequeña que sea, tiene cosas que son buenas. Entonces no me vale, es que solo somos 20. Como decía ya, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Qué pasa? Es que Dios no te... No, hijo, ay, solo son 20, con eso no hago nada. Fuera, otro. No, a Dios no se le escapa eso. Pero esos 20 que son buenos. Y una vez que tienes tu pasión y sabes en qué eres bueno de verdad, la cuestión es, ¿cuál es la necesidad? Porque si yo tengo una pasión y soy bueno en algo, pero no es una necesidad de nadie, ¿cuál es la necesidad de la comunidad en la que tú estás? O, si quieres eso, lo puedes ver incluso a nivel interno. ¿Cuál es la necesidad de la comunidad propia de la iglesia en la que estás? Pero pensando en el área de evangelismo, ¿cuál es la necesidad en la que se mueve la comunidad? Es decir, es una comunidad que tiene jóvenes que están en las drogas, es una comunidad donde de nueva implantación, un barrio nuevo que no hay escuelas infantiles o no hay guarderías, los niños el sábado están que no saben ni qué hacer ni a dónde llevarlos. ¿Cuál es la necesidad? Es una necesidad a lo mejor ya de un corte social más baja, que la crisis les ha afectado y no tienen muchos recursos a nivel de comida o de ropa. ¿Cuál es la necesidad? Porque si tú tienes... Yo toda la obra social y todo el evangelismo, todo lo resumo en una frase. Hay que rascar donde pica. ¿A ti te hace gracia que te rasquen donde no te pica? ¿Y qué suele decir? Ay, no, un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha. Porque si te pica aquí, ¿de qué sirve que te rasquen acá? Pues ahí va en la iglesia. A rascar aquí. Pero si nos pica aquí, pero yo soy bueno en rascar en el hombro derecho. Es decir, lo que tu pasión y lo bueno que eres tiene que estar en línea con aquellos a los cuales quieres ministrar. Y entonces se produce una sinergia y eso es una bomba. Entonces, a finales ahora de febrero, estaba compartiendo esto en una convención, me decía un pastor, es que en nuestra iglesia, es que antes repartíamos alimentos y la gente pues dejó de hacerlo y me estaba dando la queja. Y dije yo, vamos a ver. Ya la queja determinaba muchísimas cosas. Ya el planteamiento de la pregunta ya daba la respuesta en sí mismo, ¿no? Dije yo, vamos a ver. Esa es tu pasión. Tu pasión es darle alimentos a los... Bueno, pero es que son necesitados. Yo te estoy preguntando si son necesitados. Necesitados ya sé que son. Te pregunto, ¿eso es lo que late en tu corazón? Bueno, volví a lo mismo. Es que alguien tiene que hacerlo. No te estoy preguntando eso. No había forma de... Al final reconoce que no es lo que a él fue llamado. ¿Va? Bien. No es tu pasión. Es la pasión de alguno de los que estaban ahí liderando eso. Bueno, es que había que hacerlo y tal. No había ninguna pasión. Segundo, ¿sois buenos haciendo eso? No eran buenos haciendo eso. Había una necesidad social, sí. Pero la iglesia, nadie tenía ni la pasión, si quieres el llamamiento, la misión, el propósito, llámale X. Ni eran buenos. Entonces, ¿por qué rayos estás haciendo eso? Porque los demás no hacen. Déjalo de hacer. Porque cuando hacen las cosas sin el corazón adecuado y sin la preparación adecuada, lo que haces es un daño a aquel a los cuales tienes que servir. Entonces, la máxima que nosotros usamos es El bien hay que hacerlo bien. Si el bien no lo haces bien, se convierte en un mal. ¿Vale? ¡Tome comida y no me venga a molestar más! Sí, eso yo, alguna persona que estaba en el reparto de alimentos que nosotros hacemos, una vez, es que paso necesidades, esta chica estaba saturada porque llevaba un día imposible, saturada, ¡usted! Me dijo, ¡yo estoy mal, no usted! ¿Y por qué tiene que hablar? Entonces la persona que fue a pedir, se asustó. El bien lo hicimos, ¿qué? Mal. El bien lo hicimos mal. Entonces, por eso proyectate hacia afuera. Esto tenía que ver con lo que ya os explicaba. Es decir, ¿cuál es la necesidad del lugar donde estáis en Cantabria y en Bilbao? El grupo que estáis en Bilbao. ¿En qué sois buenos? ¿Cuál es vuestra pasión? Los que estáis en Barcelona. ¿En qué? ¿Cuál es vuestra pasión? ¿En qué sois buenos? Es decir, ay, es que, porque leía, me llamaba la atención un ejemplo que leí, me gustó mucho, porque una iglesia pequeña en Estados Unidos, que tiene una cultura un poquito diferente que acá en algunas cosas, pero que ya era gente muy mayor y que parecía que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Pero en qué eran buenos? Gente muy mayor. Gente que ya no había mucha gente joven, estaba en una comunidad. ¿En qué eran buenos? Eran buenos en amar. Entonces a alguien, un odiseo, se le ocurrió, los que no estuvieron ayer se pierden el asunto y no que escuché la predicación. Entonces, se le ocurrió que, ya que son buenos en amar y que se apasionaban por amar a la gente, se da cuenta que hay una necesidad en la comunidad. En la comunidad había mucha gente que no iba a ninguna iglesia y cuando moría no había atendía eso. Entonces dijeron, ¿por qué no nos ofrecemos a las personas, fueron a las funerarias que no tenían iglesia y nosotros organizamos el entierro? Entonces cuando moría una persona que no tenía iglesia, ellos organizaban un entierro, llevaban la comida a la casa de esa familia, les servían con bueno, ya sabéis, en las películas americanas yo lo he visto, esas cosas que ocurren, bueno, en fin, todas esas cosas que vosotros sabéis. Entonces, todas esas cosas culturales que se daban y arropaban a la familia durante esos un par de días, y todas esas cosas que se daban, y en la capilla y se hacían, les amaban en un momento muy difícil, un acompañamiento en el duelo. Recursos invertidos en eso, cero. Economía para ese proceso, cero. ¿Qué requería? Pasión. Alguien que se sacrifique, porque eso requiere sacrificio, requiere perder tu tiempo y dárselo a otra persona. Resultados de eso, conversiones de familias. Porque lo que ellos eran buenos y tenían pasión, detectaron que podían suplir una necesidad de la comunidad. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo una iglesia pequeña puede generar un poder transformador en su comunidad? Cuando ves su pasión, y yo por eso miro muchas veces la pasión del líder, en el sentido de la persona que fue llamada originalmente y que juntó a un grupo a su alrededor con una visión. Esto es muy importante. Esa pasión, ¿qué fue lo que te movió? No, yo tenía pasión por los jóvenes, pero si eres bueno en los jóvenes, o si eres bueno, ¿cómo es posible que haya gente buenísima trabajando con nuestros niños? Y que lo único tiempo que invierte en palabra de Dios es con nuestros niños y los de fuera. ¿Por qué no hacer un proyecto de trabajo comunitario con niños fuera de la iglesia? Y los dones que tú tienes para esos niños de nuestra iglesia, oye, y ponlos al servicio. Si es tu pasión y eres bueno en eso, detecta una necesidad que hay a tu alrededor en la comunidad. ¿Me explico? Con esto ya podía cerrar y marchar, pero quiero que veáis lo siguiente. Adelante. Nada, si factores de peligro no los voy a tocar. Bueno, aunque hay uno. Bueno, si no, nada, paso. Si no, no me da tiempo a ver lo demás. Vamos adelante. Seguimos. Sigue. Todo esto. Vais a ver fotografías de cómo nosotros interpretamos todo eso, ¿vale? Adelante. Por ejemplo, tenemos un reparto de programa de alimentos. Es una necesidad, sí, atendemos a unas 800 familias, 2.400 personas. Este es uno de los locales que tenemos, ahora no lo hacemos aquí, lo hacemos en otro lugar, pero repartimos eso, alimentos a 2.400 personas. ¿Es una pasión? Sí, porque hay gente que está apasionada con esto. ¿Y somos buenos en eso? Muy buenos. Muy buenos. ¿Es una necesidad? Sí. ¿Hay fruto de eso? Sí, hay alguna familia en la iglesia, algunas. convertido en esto. Y si no lo hubiera, da igual. Porque yo no necesito ni utilizo la obra social jamás. Si vienes primero al culto, después del culto, te doy. Eso es chantaje, tío. Si a cambio de recibir el evangelio, después recibes comida, eso es manipulación de alto grado. Y la gente no es tonta. La gente será pobre, pero no es tonta. Y detecta que hay un interés que no es precisamente hacer el bien, sino que lo que interesa es proselitismo. ¿Cómo te sentirías tú si estás en un país árabe pasando necesidad de verdad y que tus hijos necesiten o que hayan que operar en un hospital o haya que hacer algo y detectas, no está escrito, no te lo dicen, que realmente para que te atiendan y te den, primero tienes que ir a la mezquita a orar allí y oír los postulados del imán? Pues si no quieres que eso te lo hagan a ti, no se lo hagas tú a otros. Eso es un principio ético básico que Jesús nos enseñó. Bueno, aquí veis, nosotros procuramos que El Progreso es el periódico de la provincia de Lugo que más se lee, y aquí sale las noticias, un poquito hemos salido en la portada, por ahí está la puerta de la iglesia, en fin. Siempre estamos en la prensa intentando que lo que hacemos esté también en prensa para que se conozca. Avanzamos. Estos son el reparto semanal a familias. Avanzamos. Repartimos casi un poquito más ahora mismo, 300.000 kilos de comida al año. Es lo que estamos repartiendo en este momento. Avanzamos. Tenemos un piso, en este momento este piso, después de 14 años, lo hemos cancelado y estamos con otro, empezando otro programa diferente, un piso de acogida para hombres, porque a las mujeres, es decir, había, es decir, una necesidad, las mujeres. ¿Había alguien apasionado a trabajar con hombres? Sí. Había alguien que estaba muy apasionado. Lo hacía bien, sí, porque tenía experiencia. Había una necesidad en la ciudad, no hay nada para hombres, nada es nada. Hay un montón de servicios para mujeres. Pero un hombre que cae en desgracia, éramos los únicos. Siempre los únicos que recogíamos son hombres, chicos que salen de la cárcel, gente que está, bueno, desheredados sociales. Y eso también la prensa lo recogió. Avanzamos. Una cosa que se ocurrió, pues, y eso fue un puntazo, como se iba, abrimos las tiendas rescate, la ropa usada la vendemos. Y somos muy claritos, si nos donas la ropa, la vamos a vender. Con esa venta financiamos la obra social. Entonces tenemos tiendas de ropa en la ciudad, tenemos un par de tiendas, estas son fotografías que salieron también en el periódico, tiendas muy bonitas, y bueno, y ahí financiamos la obra social, y si alguien no tiene, realmente no puede ni pagarse, le da, no es problema, ¿vale? No, no es que la vendamos siempre, pero evitamos muchos problemas. En su momento, pues había una hermana que tenía una pasión para trabajar con mujeres. ¿Es tu pasión? Sí. ¿Eres bueno en eso? Sí, porque estaba muy bien formada. Entonces vio una necesidad, estoy hablando hace unos años, de mujeres que no estaban conectadas, habían sufrido situaciones de abuso, maltrato, cuando empezó fuerte esto, ¿no? Año 2011. Entonces crea una asociación que se llama Mujeres Entretejidas, donde trabajamos también con gente no creyente. La idea es que si abres una asociación, también haya gente no creyente, porque es la forma de que la levadura se entremezcle con la harina. ¿Entendéis? ¿No? Siempre dentro de nuestros valores, nuestros principios. Entonces, avanzamos. Pues, por ejemplo, ahí son charlas en institutos, en diferentes institutos de la ciudad y de la provincia, que se fueron dando, avanzamos. Yo qué sé, esto es la muralla de Lugo, esa que os hablaba que es milenaria, ahí está la plaza del ayuntamiento, ahí estaba el alcalde, el presidente de la diputación, esos globos que se ven ahí abajo era el nombre de cada mujer que habían asesinado ese año. Yo di un pequeño mensaje breve, dos minutos, un mensaje de dos minutos, pero muy contundente. Entonces, bueno, fue todo eso se estuvo haciendo porque había una persona que tenía la pasión, era buena en esa, o se tuvo que ir a vivir a otro lugar, y dice, pues seguimos con eso. Dice, vamos a seguir con la asociación. ¿Sí? ¿Tienes tú la pasión? Es que ese es el tema. Porque querían seguir con un programa para el cual nadie estaba apasionado. La pasión la tenía una persona que se fue a vivir, se casó, bueno, y se fue a vivir a otro lugar. Pero no es solo... Yo prefiero suspender ese programa que hacerlo mal. ¿Captáis lo que quiero decir? Porque esos principios están. Avanzamos. Bueno, estos son también dentro de la asociación, con ayuntamientos. Avanzamos, seguimos. Después fuimos especializándonos con menores. En mi casa, mi mujer y yo empezamos trabajando con niños en situación de riesgo y exclusión social. Teníamos 15 niños viviendo con nosotros. y después eso se fue especializando. ¿Estábamos apasionados con eso? Sí. ¿Somos buenos en eso? Los mejores. De verdad. Somos muy buenos. Tenemos una alta calificación y profesionalización en trabajo con menores en riesgo social. ¿Había una necesidad? Había. Entonces va creciendo Dignidad Lugo, hay Dignidad que nace en Ibiza, después surge Dignidad Madrid, una red de asociaciones que llamamos Dignidades, en gallegos Dignidades. Entonces avanzamos y aquí tenemos fotografías del centro de día, de menores, seguimos avanzando, las casas que tenemos donde los niños viven, avanzamos un poquito para que veáis. Estos son jóvenes, todos los jóvenes de la provincia que cometen delitos, todos pasan por nuestras manos. Trabajamos con el juzgado de menores, entonces con ese juzgado de menores pasan todos los menores por el centro de... Estos son jóvenes que menores de 14 a 18 años, que es la ley penal del menor. Entonces, esto es, por ejemplo, tenemos cursos de cocina. Este que está aquí a la derecha es un chef internacional, que es cristiano. Ahí está el consejero de Acción Social de Galicia. Y ahí, bueno, dando uno de los cursos que hacemos para jóvenes, enseñamos cocina a los jóvenes que han cometido delitos. Avanzamos, este es el punto de encuentro donde las familias que tienen órdenes de alejamiento pues vienen a ver a sus niños, ese tipo de cosas, los papás especialmente. Avanzamos. Bueno, esto es otra casa que tenemos en Santiago. Adelante. Pues esto es muy importante, cuando os digo que hacemos el bien, hay que hacerlo bien. Toda la obra social que nosotros tenemos, la tenemos certificada por Bureau Veritas con la ISO 9001. No todo el mundo tiene esto, es decir, en el mundo social. Tener la ISO 9001 en el mundo social es un gran avance. Ahí está el presidente, el actual presidente, que antes era yo, mi cuñado, porque yo no puedo dedicarme a esto. Entonces ahí está llevando la certificación y el premio y esas cosas. Avanzamos. Tenemos, en vista de nuestro buen trabajo, diferentes ayuntamientos, vete avanzando así, de la provincia, habéis alcaldes que firman los convenios con nosotros, con el Ayuntamiento de Lugo, alcaldes, alcaldesa, seguimos avanzando. Nosotros hacemos acuerdos con entidades deportivas para nuestros jóvenes, pues seguimos, sigue, ahí son diferentes noticias que salen en la prensa, sigue, hay convenios con diferentes asociaciones, avanza, de ajedrez, de todo. Ahí tenemos un poquito para que Carrefour nos dio un cheque, premio por ser la mejor asociación, que bla, bla, bla. Entonces avanzamos ahí. Aquí tenemos intervención terapéutica, hacemos formación, hicimos mucha formación para profesionales, psiquiatras, psicólogos, ahí hay psiquiatras, psicólogos, una monjita también, pero es una psicóloga impresionante, gente que traemos, ese profesor que está ahí a la derecha es un profesor reconocido a nivel mundial, profesor de Nueva York, tal. Los traemos para que enseñen a nuestros profesionales y a los profesionales de la ciudad, tanto de menores como del hospital, como de otros ámbitos, técnicas de psicoterapia, etcétera, etcétera. Avanzando, ponencias que hacemos en congresos, bueno, en fin, cursos para aquí. Los cursos aprovechamos cualquier circunstancia para... Vemos, porque la necesidad no solo es necesidad social, es decir, mucha gente piensa que la necesidad tiene que ver con dar de comer. Y si la gente que está bien de dinero, ¿qué hace? ¿Cómo llegamos a las personas que no estén pasando hambre y pueden vestirse bien? Entonces, tenemos otra forma de enfocar. Por ejemplo, esta chica que está aquí, Miriam, ella es... ¿Sabéis qué máquina es esa que está ahí? ¿Cuál es? Estáis en la secta también vosotros. En la secta de la Thermomix. Sacerdotisas sagradas, tiene libros sagrados, esta es una de las sacerdotisas sagradas que escribió el libro de masas. Entonces, cómo hacer masas, tal. Entonces, ella es son pastores muy amigos míos en Madrid, y ella escribe, trabajó en la televisión, Thermomix y todas esas cosas. Viene, da un curso de masas, se llena la iglesia de gente no creyente, se llena la iglesia, porque viene Miriam Rodríguez, que bueno, es en el mundo. Entonces se hace la publicidad y da un curso de hacer masas, pero al final predica el evangelio de una forma tan suave, te deja el terreno abonado para que cuando tomamos el café y comemos ese bizcocho que dice tal y cual, la gente sigue la conversación. Lo hace con una excelencia que te deja el terreno abonado. Es decir, no es recibe a Cristo, ¿no? Es una cosa, no voy a contar porque lo hace muy bien. Bueno, pues traemos los recursos de la sociedad, que está ahí a la derecha, es un guardia civil. Cuando queremos hablar de prevención de las redes sociales y este tipo de cosas, traemos al experto de la guardia civil a la iglesia, que habla sobre prevención del uso de redes sociales. Traemos los recursos de la comunidad adentro de la iglesia. sino, es decir, es una forma de colaborar y de que se nos reconozca. Avanzamos. Esto es una cosa que, fijaros, voy terminando ya. El Festival de las Naciones, ¿qué es? Nosotros dijimos, la ciudad tiene un... Yo en contracorriente un año predicaba a una mujer que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Predicaba yo, predicaba ella y predicaba... Rachel Hickson. Era una mujer. Richard no creo que se llamase, al menos que... A menos que se cambiase. En fin, ahora todo es posible, si puedes creer. Entonces... Era una mujer que hablaba sobre... Fue el año que estaban las flores, las gerberas colgadas y estaba este hermano de... ¿Cómo se llamaba? El hijo de Phil and Sam, que mataron a los Aucas. Sí, Steve Say. Bueno, estaba esta señora, entonces yo no me acuerdo de ella. Entonces ella dijo una cosa que nunca me olvidé. Dijo, cada ciudad tiene un ritmo. Y yo, ¿cómo? No le he olvidado. Siempre lo uso. Cada ciudad tiene un ritmo. Dice, ¿y la iglesia? A veces tiene otro. Y la ciudad va. Dice, ¿cuál es el problema? Nosotros queremos que la ciudad cambie el ritmo de la iglesia. Dice, no va a cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? La iglesia. La iglesia tiene que llegar a tener el ritmo de la ciudad. Yo capté al momento el asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en Lugo hay dos fiestas gigantescas. Una es el San Froilán. San Froilán es, os invito a venir a San Froilán, porque nosotros somos evangélicos, pero tenemos un santo y eso lo respetamos. Que nadie nos lo quite. Porque se come el pulpo, se come todo. Bueno, eso, esto me lo editas y me lo cortas, por favor. Que no salga en internet. El presidente de la Alianza Evangélica que tiene un santo, no, por favor. Entonces, en esas fiestas todo el mundo está haciendo. Entonces decimos, ¿cómo podemos coger nosotros el ritmo? Porque claro, ¿qué te metes a evangelizar en las calles el día que la gente está de fiesta? No tiene ni pie ni cabeza. Entonces el 12 de octubre, que coincide con las fiestas, que es del 5 al 12 de octubre, cuando terminan las fiestas, nos dimos cuenta que era el día de la hispanidad, entonces hacemos el día de Festival de las Naciones. Y entonces juntamos a naciones, a 27 naciones diferentes que ponen sus stands, se visten con los trajes típicos, hacen las comidas, se hace pues un festival, la gente canta su himno, baila sus bailes típicos y se llena de gente. Se llena. Pasaron la última vez 800 personas contabilizadas. Gente no creyente, a tope, marroquíes, gente de todo tipo. Ahora los marroquíes nos pidieron que quieran poner un stand. Entonces, por ejemplo, este es el local de la iglesia. ¿Qué es esto? Un pase de novios, de novias, de fiesta. O sea, ahí estaba la alcaldesa, ese traje que está ahí a la izquierda, casi 12.000 euros, porque pedrería, una cosa alucinante, de niños, tal. Entonces, ¿podemos hacer en vuestra iglesia un pase de novios, que es una iglesia? ¡Por supuesto! Todo eso que está ahí son no creyentes, del alto nivel. Aquí no están las fotos, pero obras de teatro, grupos de teatro también de nivel, que se te llena de otro stand de la sociedad que viene, prestamos el local, prestamos... Ahora compramos una pantalla de estas digitales que ocupa aquella pared de fondo, con lo cual es mucho más llamativo y tenemos ahí... Entonces, todo, si abrimos la iglesia, es parte de la comunidad. ¿Avanzamos? Esto es lo que estamos más orgullosos. ¿Qué es esto? Los muñequitos son nuestros. La ciudad, una vez al año, os invito a venir al tercer fin de semana de junio, el curro que se llama el Ars de Lupus, que es una fiesta turística donde rescatamos el origen romano de la ciudad y todo el mundo se viste en romano. Todos nosotros nos vestimos de romanos, o lo que llamamos castrecios, que eran los habitantes que vivían en castros antes de que los romanos llegaran. O sea, hay peleas, hay luchas. Entonces, cuando empezó eso, la gente se empezó a vestir, yo, otra vez, ¿cómo podemos coger el ritmo de esta ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para ser parte y evangelizar ahí? Tío, vamos y damos folleto. Tío, ¿cómo vas a dar un folleto a un tipo vestido romano de arriba abajo? Con la espada, con el casco y todo. ¡Por favor! O con nosotros, con un folletito del pulpo, con una cosa... ¿Cómo vas a hacer eso? Tiene que haber algo. ¿En qué somos buenos? ¿Qué nos apasiona la ciudad? ¿Qué? Bueno, de hecho, sí. Sacamos leones y todo, ahora verás. ¿En qué somos buenos? En que nos coman los leones, dice. Sí, pues sacamos esa idea. Entonces, ¿en qué somos buenos? Trabajamos muy bien con los niños. ¿Cuál es el déficit claro, no se trabaja bien. Hay una mesita y la gente dibuja con los colorines. Un sitio donde vienen miles y miles de personas de toda España. Somos buenos en trabajar con los niños y hay ese déficit. Me presento a la concejal de Cultura y le vengo a informar, porque no vengo a pedir permiso. Si me vas a pedir permiso, te estás dando el poder de que te digan que no. Le vengo a informar que voy a hacer una actividad para niños en medio del Arde Lucos. Entonces quisiera esta plaza. Oh, esta plaza no, porque no te va bien. ¿Por qué no coges esta otra? Me da una muchísimo mejor. Sí, perfecto. Todo de una plaza, montamos un campamento romano. Entonces nos vestimos de romano. Y los niños tienen que pasar por una serie de pruebas, no sé, son 5 pruebas, y que se les va sellando. Y al acabar, pues se les da la película Jesús para niños, se les da un globo, caramelos, una invitación para que vayan a McDonald's o a Burger King a comer, bueno, en fin. Y pasan, en apenas 2 días y medio, pasan más de 1000 niños. ¿Y cuánta gente hace eso? Pues un grupo de voluntarios de 15, 20 personas, jóvenes. No hace falta más. El coste económico, la inversión que haces ese fin de semana está en 700 euros. No es mucho más. Es 1 euro por niño, 1000 euros. No es gran coste económico. ¿Y el impacto? Es que 1000 niños, ¿sabes cuántos padres significan? Abuelos, tíos, ¿qué pasa? Algunos dicen, estoy harto de vosotros, me decían. ¿Por qué? Yo no sé qué decir. Porque mi hijo no quiere hacer más que venir aquí. Yo quiero ir a otros sitios de la fiesta. Y yo, papá, estoy harto de vosotros. Pero era en sentido positivo. Bueno, ya pusiste fotos por ahí. ¿Veis ahí el ambiente del Arde Lucos? ¿Se vio el campamento? Bueno, por ahí estaba el campamento. Dale para atrás, que no sé lo que viste o no. Ahí todos vestiditos de romanos, ya veis. Aquí esto es una obra de teatro nuestra, donde uno que era echado a los leones, y los leones hay toda la gente viendo. Entonces, claro, lo típico, el que es echado a los leones es la obra de teatro que hace da testimonio. Dentro del contexto de su teatro. Creo que al final se lo comen los leones, ¿no? Como debe ser. Entonces, como buen cristiano. Entonces, aquí la gente viendo las actividades que hacemos, que tenemos un mago, esta es la zona del campamento, ya ves, toda la gente vestida de... Bueno, yo no sé si salgo en alguna por ahí, tenemos tiro con arco, tenemos un montón de actividades, batallas, etcétera, etcétera. Esa es parte de la decoración. ¿Tenemos alguna más? Bueno, avanza hacia adelante porque ya terminamos así. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? Presencia social de la Iglesia, encarnación del Evangelio, credibilidad de la Iglesia y la labor del creyente. Porque no somos de la Iglesia, es que, tú eres de estos. ¡Wow, qué bien! La Iglesia le da una credibilidad al creyente. También. Puertas abiertas para con las autoridades. Se gana el derecho a hablar de Dios. Oportunidades naturales para compartir el Evangelio. Multitud de personas han sido impactadas por el testimonio del amor de Dios y un número creciente de nuevos convertidos. Es decir, ahora dice, claro, que vosotros sois muchos, cuento chino. Esto lo empezamos a hacer, no esto, pero otras cosas, cuando éramos como los demás. Cuando éramos 13, cuando éramos 15, cuando fuimos 20, cuando fuimos 30, cuando fuimos 50. Nunca abandonamos esto. Lo que pasa es que ahora yo me doy cuenta, mirando hacia atrás, que hay una estructura lógica, hay una pasión, hay algo en lo que soy bueno y hay una necesidad. Cuando esas tres cosas se conectan, ¡pac!, impactas la comunidad. Entonces, no es un asunto de tamaño. No es un asunto de tamaño. Y os invito como esencia, en todas vuestras y múltiples versiones, que evaluéis esto. Incluso puedes evaluar tu ministerio particular en función de esto. Y carga la Iglesia también. Oye, la persona que está cargándose los niños tiene pasión, pero es buena. Dice, no, sí, pero ¿quién le dice que los tengo los niños? Igual los muerde. Pues alguien se lo tiene que decir. Porque hay alguien que tiene mejor preparación. Pero ¿qué es bueno? Entonces hay que trabajar esto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer teneros aquí también, vuestra casa, vuestra iglesia, y somos amigos y trabajamos conjuntamente. Me alegro de ver aquí a Mariona y a Rafa, viejos amigos que nos vamos encontrando en el camino. Que Dios te bendiga.